no suena tan poéticamente bonito, pero sí es más real, ¿no? Y creo que... Bueno, es como decir vulgarmente me idiotizas, ¿no? Así es, ¿no? Yo creo que es esa parte, ¿no? Pero ya la manejas de una forma distinta a lo común, porque a seguir mencionando que únicamente te puedo amar con el corazón es seguir pensando que todo nuestro entorno, sí, y el día de las madres, y el día de las mujeres, y el día del amor y la amistad, es un solo día, ¿no? Cuando en verdad es cada instante que vas pasando, ¿no? Este instante podría ser nuestra Navidad, este instante podría ser nuestro día de la madre, ¿no? El asunto es si tú y en tu cerebro así lo cuestionas, ¿no? Creo que esa es la parte por qué hablo más de mi cerebro que de otras partes, ¿no? Si no, no tendría con qué cuestionarme. Si no, cada día volvería a cometer los mismos errores que he cometido cuando no sabía hacer las cosas, ¿no? Ahorita hago mención de un día yo dije, no voy a ser igual que mi padre. Y cuando me topé con la misma situación de mi padre, fui el mismo, utilizaría la palabra tuya, ¿no? El mismo idiota, ¿no? Pero cuando te das la oportunidad de pensarlo, te reinventas. Uh-huh. Y al momento de reinventarte, puedes iniciar. Entonces, esta parte, hoy en día, hablaba ahorita de mi padre, pero pues es que en su momento mi padre tuvo ciertos errores que en familia nos dolieron, ¿no? Hoy en día es otra persona y creo que se basa esta cuestión de poderte darte la oportunidad de autoanalizarte y creo decidir cambiar, ¿no? Porque todos luego nos aferramos a un mismo lugar, aunque ese mismo lugar nos esté dañando. Yo creo que esa es la oportunidad de cambiar. Así es, y bueno, y para dejar descansar un poco el cerebro, ¿nos complacen con algo? Por favor. Bueno, algo sencillo que se llama Solo mi voz, y creo que habla de este sentido, que un día dije, no tengo nada, pero cuando me di cuenta que tenía mi voz, fue un momento distinto. Aunque pareciera que no tengo nada que darte, aunque pareciera que no tengo que decir, siempre habrá una excusa para poder cantar, siempre habrá una excusa para poder amar. Mientras te doy mi corazón en esta canción, que yo solo mi voz, tan solo mi voz, tan solo mi voz. Aunque pareciera que no tengo nada que darte, y levanto pancarta como un grito callado, siempre habrá una excusa para poder gritar, siempre habrá una excusa para poderte amar. Mientras te doy mi corazón en esta canción, que iba solo mi voz, tan solo mi voz, tan solo mi voz. Aunque pareciera que no tengo nada que darte, y la guerra sigue, la vida se acaba, siempre habrá una excusa para poder bailar, siempre, siempre habrá una excusa para poder amar. Mientras te doy mi corazón en esta canción, que lleva solo mi voz, tan solo mi voz, tan solo mi voz. Aunque pareciera que no tengo nada que darte, aunque pareciera que no tengo que decir, siempre habrá una excusa para poder cantar, siempre habrá una excusa para poder amar. Mientras te doy mi corazón en esta canción, que lleva solo mi voz, tan solo mi voz, tan solo mi voz. Solo mi voz, tan solo mi voz, tan solo mi voz. Aquí con todo el ritmo ya. Tenía ganas de levantarme a bailar. Vámonos rápidamente a un corte musical y volvemos con más de Carlos y Sergio. Vámonos a escuchar el tema La Cita de Jeremías, es el tema principal de, yo iba a decir, la, del programa, y volvemos con más. Escuchas Radio Independiente. Nada más. Llegó a mis ojos como un ciclón, tu mirada desde el rincón, dejando a su paso un mar de neón, humo y licor. No sé con quién anda, si es tu novio, me da igual. Me fui acercando un poco a ti y me dije sin parpadear que bien se le ve el blue jean. Sin pensarlo di un paso más y en las tripas peces me nadaron cuando al fin supe tu nombre. Y el plan del destino empezó a marchar. ¿Qué manera de juntar a este par de extraños que se empiezan a extrañar? Pronto tendrás que regresar con aquel fulano y yo con botella en mano. No podré olvidar la cita del azar. ¿Qué te dedicas cuando no estás divirtiéndote en algún bar? Preguntaste y la luz de tus ojos me hizo hablar. Rezo para conseguirme alguien como tú. Dobló esta apuesta mi corazón cuando ahí tu sintonizón me invitaste a bailar. Una banda empezó a tocar y al oído me dijiste que aquella canción me dedicabas. Y el plan del destino empezó a marchar. ¿Qué manera de juntar a este par de extraños que se empiezan a extrañar? Pronto tendrás que regresar con aquel fulano. Del azar. Y se nos hizo eterno aquel momento, celebrando el encuentro de dos náufragos a orillas de la pasión. Y el plan del destino empezó a marchar. ¿Qué manera que regresar con aquel fulano y yo con botella en mano? No podré olvidar la cita del azar. Llegó a mis ojos como un ciclón, tu mirada desde el rincón. Me mirabas desde el rincón. Quédate en La Cita con lo dulce de la vida. Ya estamos aquí de vuelta en La Cita y acabamos de escuchar La Cita con Jeremías. Bueno, estamos de vuelta con Carlos y con Sergio. ¿Qué es lo que has tenido que dejar de lado, Carlos, para mantenerte en este medio? ¿Qué tengo que dejar de lado? realmente es, no sabría decirte qué he tenido que dejar de lado, porque todo lo llevo. Digo, todo lo llevo. Llevo a mi familia, a mis hijos, a mis amigos. ¿Qué he tenido que dejar? No tengo. Creo que todo conmigo y todo me ha hecho. O sea, no puedo decir esa palabra. No puedo comenzar. Hasta el momento. Es bueno, porque no te arrepientes de nada de lo que podrías haber cambiado por estar en esto, ¿no? Hoy creo que estoy... Relájate, Carlos, te veo muy tenso. Estoy... Bueno, no, estoy bien. Vamos, venga. ¿Cuál es la necesidad que observas en la juventud en cuanto al arte? La necesidad, espacios. Uh-huh. Espacios. Yo creo que el arte en todos los jóvenes existe. Estímulos. Creo que también nos hace falta más estímulos de todos, de los diversos espacios. Uh-huh. Realmente no necesitamos una cultura que nos idiotice, necesitamos una cultura que nos despierte, ¿no? Desafortunadamente, mientras estemos pegados a nuestro sistema de comunicación tradicional, que es la televisión, creo que vamos a seguir estando sin... Perdóname que lo diga así, ¿no? Sin cerebro. Uh-huh. Y es que realmente ahí no existen esos estímulos para que los jóvenes en verdad quieran hacer algo. Ahí lo que existen, pues creo que son medios para buscar gente pasiva. Entonces creo que una es estímulos que necesitan los jóvenes para dedicarse, o para ver que hay diferentes artes donde la gente se puede dar a desarrollar. Sí, y también los espacios mismos en las comunidades no existen, ¿no? O sea, ¿cómo puede haber un desarrollo de un artista si no hay espacios, ¿no? O si no hay ni esta necesidad de nuestros gobernantes por trabajar con la cultura, ¿no? Realmente muchos de los países primermundistas, esta parte de la cultura es resguardada y trabajada, ¿no? Aquí en México la parte de la cultura es... Creo que sí, cada sexenio y cada año viene siendo menos lo que se destina a la parte cultural, ¿no? Lo manejo en la parte de los maestros de música en las escuelas. ¿No? A veces se piensa que esta parte de la música es una forma de llenar un hueco en una institución, más sin embargo no se mira como esa necesidad de darle a los niños esta parte más humana, ¿no? Porque la parte de la cultura o de la música o de las artes en cualquier forma o medio de expresión realmente hace seres humanos. Mientras más nos quiten la cultura, mientras más nos quiten la música o las artes, nos deshumanizan más, ¿no? Y lo vemos a nuestro alrededor, ¿no? Yo creo que leía por ahí, darle una guitarra a un niño, un instrumento a un niño, es quitarle un arma. Y aquí creo que esto no le interesa a quien pudiera apoyar. Y también lo hacía mención en la parte de las redes, que creo que los únicos que se preocupan por el arte son los artistas. A veces pareciéramos limosneros de un sistema por estar pidiendo alguna beca o por estar pidiendo un apoyo para hacer eventos, ¿no? Y pareciéramos así, y así nos hacen sentir como limosneros. Entonces digo, esta parte creo que tendría que cambiar, que no lo va a hacer, porque realmente no tenemos en nuestras autoridades gente que viva dentro de la misma cultura. Si hubiera alguien que fuera un licenciado, un doctor en la parte artística, seguramente lo primerito que se apoyaría sería esta parte, ¿no? De la cultura, ¿no? Porque en todos los municipios y en todas las comunidades existe cultura. Desafortunadamente lo más comercial es lo que te ofrecen en los medios de comunicación. Sí, por eso mismo este tipo de música o estos espacios tienen que ser subterráneos, por llamarle así, porque no se pueden poner en una señal abierta. Así tenemos que hacerlo, ¿no? Digo, tampoco me quejo de esa parte, digo, porque a fin de cuentas creo que no somos pocos los que estamos trabajando dentro de esta clandestinidad, por llamarle así, por salvar un poquito de la humanidad de nosotros. Pero creo que otra cosa sería nuestro país o nuestra comunidad si en verdad nos enfocáramos en esta parte de darles a los jóvenes estimulaciones dentro del arte, espacios, y a los artistas realmente un presupuesto que valga la pena, ¿no? Y que en verdad se le reconozca al artista, ¿no? Porque siempre yo peleo mucho esto en las instituciones donde tengo la oportunidad de elaborar, que el arte y la música es yo la puedo comparar igual que matemáticas, igual que inglés, igual que español. Sí, tenemos creo que todos la misma poder de poder transformar, ¿no? Y creo que lo he logrado gracias a la gente que me ha tocado, a los directores que he tocado, que me han creído esta parte, ¿no? Y que en realidad me siento bien, porque yo soy de las personas que si no me hace sentir bien, yo prefiero cambiar de lugar, porque necesito estar en un espacio, en una zona donde el entorno pueda cobijar lo que yo pueda transmitir, y que la gente que está a mi alrededor también crea que la parte cultural es importante para el ser humano. Entonces, ¿tú opinas que tú trabajas con muchas generaciones de niños? ¿Desde cuándo trabajas con niños? ¿Desde cuándo? Hablamos de hace como 8 años. 8 años empezamos a trabajar con... Bueno, en escuelas particulares y federales desde hace 8 años, pero desde hace ya 18 años que yo empiezo a trabajar con una organización de asistencia social que se llama Vecinos Asociados Morelenses para ofrecer soporte, que es una asociación independiente y que es muy curioso. Digo, esta asociación es apoyada por gente extranjera, por maestros extranjeros. Voy a decir el nombre de Guillermo Coleman, que fue nuestro fundador. Uh-huh. Sí, y que era un maestro pensionado en Estados Unidos, que en unas vacaciones se encuentra, viene a primero a Michoacán, después se viene para Cuernavaca y encuentra las mismas necesidades en las comunidades, ¿no? Y esto pues le toca el corazón y hace un grupo en Estados Unidos de compañeros que juntaban un poco de dinero y lo mandaban a México, ¿no? Hasta que decidieron ellos venirse a vivir a México para darles directamente a las comunidades necesitadas esta parte de apoyo, ¿no? Con talleres, bla, bla, bla, muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo tengo hace 18 años la oportunidad de trabajar, de entrar a esta asociación, es el primer toque que me dan los niños, ¿no? Empiezo a trabajar con niños, empiezo a ver como que yo a soltar el niño que traía de querer jugar y todo esto, pues entonces ahí me empiezo a transformar y empiezo a compartirles lo que a mí me gustaba, ¿no? Que era la música latinoamericana, que era la parte de la cultura, el teatro, todo este asunto. Entonces ahí creo que empieza, te contestaría ahora entonces la primera pregunta que estábamos haciendo, ¿no? ¿Cuándo inicia? Yo creo que ahí inició, Carlos. Ahí inicias. En la parte de la música. Y con el contacto con los niños, ¿no? Exacto, es como lo tuyo. Entonces me imagino que piensas que toda esta idea de falta de cultura proviene de los adultos y no de los niños. ¿Los niños te piden cultura? ¿Los niños qué deseos tienen de la cultura? Yo creo que los niños se vuelven el reflejo de lo que la misma sociedad o su entorno les da. Uh-huh. ¿No? Dales mediocridad, serán niños mediocres. Dales cultura, dales algo, un deporte, se van a volver niños deportistas, se van a volver niños artistas. Entonces yo creo que sí depende mucho del enfoque que los padres o la misma sociedad o comunidad les pueda ofrecer. Si este enfoque no es dado de esta manera, pues entonces no va a existir un desarrollo. Que sí lo hay excepciones, pero estamos hablando de excepciones contadas, más creo que necesitamos los estímulos que crea lo que mencionaba antes, ¿no? Entre más estímulos, mejores niños vamos a tener, mejores adolescentes vamos a tener. Claro. Bueno, y antes de continuar, quiero mandarle saludos a Janet Trejo, que anda por aquí escuchándonos. Muchísimas gracias. A Cesarín también, muchísimas gracias por escucharnos. Y también tengo por acá, déjenme pasarme la otra, aquí está. Alika, también muchas gracias. A Lalo Sosa, a Alex Axdas, a Disonancia también, a Giovanni Zarate. Y bueno, hay muchísimas, a Meme Uribe también, Miguel Izquierdo, Paul Campos, Carlos Madera, Sergio, Elo, Alma, Jorge Field, cantautor, Alan Argüelles también, Carlos Merino y muchos, muchos más que tengo por aquí. Rosita a Rosita Valentín Olivares también muchísimas maestro, gracias. Ay, gracias. Verónica Mariscal también muchísimas gracias. Bueno, a todos los demás que se nos siguen sumando. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Que se nos sumen más. A ver, tenemos a... Ya voy. Rosita Valentín, Janet Trejo, Judith Álvarez, también muchísimas gracias. Y a Mark Reyes, muchísimas gracias por escucharnos. Y ahora sí, ya antes de irnos a que nos complazcas con otra pieza, ¿cuáles son las expectativas o las más bien, cuáles son las experiencias más gratificantes que te han dejado trabajar con niños? Las experiencias. Creo que el que mis alumnos hagan de su vida lo que les gusta hacer y verlos, digo, tengo ya alumnos que hoy en día son compositores, tengo alumnos que ya están en la escuela de música, de Bellas Artes y que están haciendo sus primeros comienzos en la música, alumnos que están en las orquestas sinfónicas de Morelos, ¿no? Alumnos que están en algunos coros. Digo, creo que eso, verlos, eso se vuelve lo más gratificante, porque digo, si yo pusiera un escenario que he tenido la oportunidad de dirigir un coro de casi 700 alumnos en el Zócalo de Cuernavaca, si lo pusiera como algo personal, quizás ese sería uno de las satisfacciones, pero no, yo creo que la verdadera satisfacción que me deja es mirarlos años después o tiempo después y saber que son hombres de bien y que les gusta y que se apasionan por lo que hacen, ¿no? Que es parte de lo que yo les insisto, ¿no? Yo soy de esta manera y juego y me divierto porque me apasiona, ¿no? Y creo que ahorita platicar contigo, a mí me apasiona hablar de estos temas y me suelto y sigo hablando porque me gusta, me apasiona. Entonces, mientras la gente sea apasionada en este sentido de darse, yo creo que vamos a conseguir cosas buenas. Entonces, mis mejores momentos han sido ver a mis... Ahora, a algunos ya les digo compañeros, ya no les digo alumnos, pero es padre, ¿no? De tener amigos que ya se volvieron parte de la música y que la viven y que la pasan y se apasionan de eso, a su forma, ¿no? A su forma. Eso es lo más gratificante, verlos. Claro, y yo te entiendo porque, bueno, en este momento estamos trabajando, tenemos un colectivo que se llama Paso Libre, y estamos trabajando con adolescentes en secundarias federales. Tú les das la música, les das los instrumentos musicales, nosotros les damos cámaras para que hagan cortometrajes. Y es realmente una sensación que te llena cuando te dicen, es que mejor venga a darnos el taller toda la semana porque no tengo nada que hacer en mi casa, ¿no? Eso realmente te llena bastante. Y como dices tú, tú ya los puedes ver los más grandes, cómo van progresando y todo esto. Yo espero envejecer rápido para poderme topar con ellos y escucharlos, ¿no? Vámonos a otro de tus temas, Carlos. Bueno, un tema ahora un poquito más meloso, más amoroso. En Mi Soledad, una canción también de hace algún tiempo, que espero que les guste. Fue hecha realmente en Mi Soledad. Comienzo a deslizarme en tu rostro y despacio mis manos recorren tu piel. Y así tan despacio me detengo en tus labios otra vez para seguirte amando. Sigo soñando. Y sigo acariciando tu piel, recorriendo tu cuerpo desnudo detrás de las sábanas para hacerte el amor. Y sigo en el mismo juego yo, en la misma misma soledad. Después, lentamente me derrito en tu vientre, lentamente voy cayendo hasta besar tus pies. Siempre termino riendo, ¿eh? Vámonos a otro corte musical y volvemos con más. Vamos con Ser Algo Más de Rodrigo Rojas. Abrimos la puerta. Ser Algo Más. Escuchas Radio Independiente. Nada más. Que Dios suena mi nombre en tu boca. Que Dios sabe tu nombre en la mía. Qué coincidencia maravillosa. Que todas mis bromas ven con tu sonrisa. El mundo es otro en tu compañía. Y esa traviesa forma en que a veces me miras me dice que ya es hora, amiga mía. Es hora de ser algo más. Es hora de ser algo más. Algo más, algo más. Es hora de ser algo más. Es hora de ser algo más. Algo más, algo más. Podríamos pasar todo el día de la trivialidad a la filosofía. Tu cuerpo es una dulce tortura. Se cruza en mis manos la curva de tu cintura. No quiero lamentar mi demora ni desequilibrarnos por prisas, pero creo que ya es hora, amiga mía, es hora de ser algo más. Es hora de ser algo más, algo más, algo más. Es hora de ser algo más. Es hora de ser algo más, algo más, algo más. Los martes ya tienen otro sabor. Volvemos con La Cita. El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países del mundo. Se celebra, ¿no? Por así decirlo, pero que en realidad debería conmemorarse. Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día o conmemorarlo, pueden contemplar una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por particular en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. Esto quiere decir que, pues bueno, realmente se conmemora la lucha que ha hecho la mujer, ¿no? Por obtener por los mismos derechos que el hombre, por ser respetada, por ser valorada desde como un ser humano, ¿no? Que realmente muchas veces no ha sido así. Muchas veces decimos, ay, pues es el Día de la Mujer, felicidades, ¿no? Pero creo que aquí sí es como que recalcar que sí, podremos felicitarnos, pero también hay que seguir luchando por continuar con toda esta lucha, ¿no? Y bueno, ahora sí, continuamos con Carlos. Háblanos un poco de Colectivo Nuestras Voces y el coro infantil. ¿Cómo es que surgen? Colectivo Nuestras Voces surge por una locura de un evento que realizamos hace ya 2 años en Semilla Turquesa. Uh-huh. En un café que se encuentra en el centro de Jutepec, donde la intención primera era de hacer un evento personal, donde yo agradecía a la gente que me había ido a escuchar un año anterior, bueno, porque era en enero, agradecer dando un concierto gratis con los amigos que se quisieran sumar. Entonces, pues, la sorpresa fue de que, cuando saco esta convocatoria, la sorpresa fue de que juntamos 37 trovadores, amigos que hoy en día puedo decir conozco, pero que anteriormente no los conocía. Entonces, cuando vimos esa magnitud de amigos invitados y que ahí conocía a muchos amigos que hoy aprecio bastante, dijimos, pues bueno, ¿por qué no hacemos algo más fuerte, no? Digo, si pudimos conseguir esto con una invitación muy sencilla, yo creo que organizarnos y hacer algo más grande pudiera funcionar. Y así fue, ¿no? Hubo amigos, tanto promotores culturales como licenciados, maestros, artistas mismos que se sumaron a esta idea de convocar a un concierto mayor. Entonces, cuando ya sale la propuesta de que sí podíamos hacer algo juntos, pues decidimos llamarlo como un colectivo. Uh-huh. El colectivo Nuestras Voces, que intentaba dar voz a lo que para nosotros es importante, ¿no? Creo que el criterio personal o el pensar de cada uno de nosotros es importante, muy independientemente de que no pueda ser parejo con el mío o con el otro. Yo creo que esta parte de reconocernos como pensadores importantes de alguna manera, lo que tú haces, lo que tú piensas, yo creo que es darle valor a cada una de las personas. Entonces pues salió esta parte de hacer un colectivo y donde entran todos. Digo, no éramos únicamente artistas, éramos maestros que no estaban dentro de la cultura, pero que más sin embargo tenían como que esa espinita de ser parte, ¿no? Fotógrafos, bla, bla, bla. Entonces, pues ya dimos ahorita 2 años consecutivos de conocer un eventos. El primero fue en el municipio de Jutepec, en el Zócalo de Cuernavaca, donde tuvimos a grandes amigos, ¿no? Bueno, no quisiera nombrar porque se me van a pasar muchos, pero hubo una gran experiencia en esa parte. Después en Cuernavaca hicimos otro el año pasado, ¿no? Este año pues estamos pensando por un poquito complicado, pero por las actividades de cada uno de los que estamos dentro de este colectivo. Pero pues estamos ya casi organizando el próximo, ¿no? Ahora quizás sea en Cuautla. Esta parte del colectivo no es únicamente centralizar las partes culturales en un solo lugar, ¿no? Lo más fácil, lo más cómodo para nosotros sería Cuernavaca, ¿no? Pero creo que tenemos que sacar a la cultura fuera de Cuernavaca, tenemos que sacarla fuera de nuestro confort. Entonces, creo esta iniciativa de irlo moviendo por municipios, creo que puede crecer, ¿no? Y es un gusto porque actualmente hemos tenido contacto con gente de Veracruz, de Puebla, de Guadalajara, de otros municipios, de otros estados, que les interesa ser parte de este colectivo, ¿no? Y poco a poco yo creo que, ¿por qué no? A lo mejor tendríamos un eco en algún otro estado con un colectivo. Igual, ¿no? Un colectivo, quizás nuestras voces, pero que sea parte de otra comunidad. Y eso es muy bueno porque creo que estamos levantando la voz de muchos que apenas iniciamos o que apenas van, ¿no? Creo que nuestros artistas ya reconocidos dentro de la trova en Morelos, ya están, creo que ya están posicionados de alguna forma con su gente o con un público, ¿no? Pero los chavos que van iniciando, que hay muchos, aquí en Morelos hay muchos y muy buenos, ¿no? O sea, que no tienen un foro y un espacio, entonces, ¿quién se los da? Digo, hablamos de que nuestro gobierno realmente esta parte no le interesa, ¿no? Y si le interesa, pues tiene que ser de esta parte así como que donada por los artistas, que creo que no es justo, ¿no? Entonces, creo que por esto mismo el colectivo ha entablado muy buenas amistades con mucha gente, porque ha sido incluyente, ¿no? Ha incluido tanto artistas reconocidos como artistas que van comenzando. Entonces, creo que esta parte del colectivo, y mientras se sigan sumando la gente y mientras la gente siga creyendo en que podemos hacer algo juntos, puede seguir funcionando. El colectivo es la unión de muchos, ¿no? ¿Podemos trabajar solos? Sí, podemos. Creo que así lo hemos hecho casi muchos. Pero yo creo que entre más separados estemos, más difícil es para todos, ¿no? Hablando con amigos que se dedican a la música de lleno, a tocar en algunos centros, se quejaban de que algunos de nosotros pues daban sus servicios por pagos menores, ¿no? Entonces digo, mientras no estemos unidos no va a haber una unificación y un valor al artista. Mientras estemos unidos yo creo que sí podemos hacer algo y hacer que la labor de un artista, cualquiera que sea su expresión, sea valorado, ¿no? Sea valorado porque creo que insistimos que el arte, sabemos que es necesario, pero es de los menos valorados, ¿no? Mal pagados, mal todo. Yo creo que esta parte fue la que dio al colectivo. Entonces, bueno, en junio pensamos hacer este concierto en Cuautla, que próximamente pues vamos a dar ya más datos de los artistas que vendrían, de cómo estaría y en qué lugar sería de Cuautla, pero pues bueno, Ya, eso lo dejamos para la próxima. Para la próxima, claro que tienes que venir. Maestro, a ver si invitas por allá a conducir el evento, algo que podamos aportar con mucho gusto. Perfecto, creo que esta iniciativa tuya, pues creo que nos va a ayudar bastante. Y yo creo que es esta parte del colectivo, ¿no? Realmente no hacemos un registro de quiénes son parte del colectivo, porque todos podemos ser parte, ¿no? El asunto es qué es lo que quieran aportar. Y en el caso pues tuya, pues digo, el que estés apoyándonos es ¡ay! Padrísimo. Bueno, olvidaba mencionarles, disculpen la interrupción, interrumpimos este programa para darles el teléfono de cabina. Tenemos teléfono en cabina por si quieren llamar, hacer una petición, conversar con Carlos aquí, con Sergio. El teléfono es 404-7549. Repito, 404-7549. Bueno, es que es local. Aquí local no, es 404. Este programa se escucha a nivel nacional e internacional. Aquí en Morelos marcan 404-7549. Y si es fuera de Morelos, entonces es 777-404-7549. Disculpe usted, señor. Bueno, continuamos. Otra de tus piezas, Carlos. Otra. Y continuamos con la entrevista. Un poema ahora de Jaime Sabines, que en realidad a mí me encantó cuando yo escuché por primera vez a Jaime Sabines. Era su poesía era es un canto por sí solo. Yo creo que quizás no necesitaba esta parte de musicalización, pero la terquedad mía hizo esta música que es de letra de Jaime Sabines y pues un poco de música de un servidor y ahora acompañado con Sergio Ortega, que es un placer que me acompañe. Gracias, maestro. Me enamora. Te quiero. Mucho amor. Bueno, así se llama la canción, ¿no? No te quiero, Sergio. Te quiero. Te quiero a las 10 de la mañana, a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo, pero a las 2 o a las 3, cuando me pongo a pensar en nosotros dos y tú piensas en la comida, en el trabajo diario, en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente con la mitad del odio que he guardado para mí. Luego vuelvo a quererte cuando nos acostamos y presiento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dicen tus rodillas. Que de algún modo me lo dice tu vientre, que no hay otro lugar en donde yo me venga, a donde yo me vaya, donde yo me pierda, mejor que en tu cuerpo desnudo, amor. Tú vienes toda entera a mi encuentro, los dos desaparecemos un instante, nos metemos a la boca de un dios. Hasta que yo te digo amor, tengo hambre o sueño. Hasta que yo te digo amor, tengo hambre o sueño. Parido pan, duri duri papá, bepem beridem. Tumbararán, hey, hey. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Me preocupan los hombres, me preocupo yo. y es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. Y ahora ya ves. Y ahora ya ves, amor mío, ya ves. ¿Quién pudiera quererte menos que yo? Pariro pan, duri duri papam, bepem beridem, dutum bararam, bey. Panduri duri papá, de pemberiré tu tumba la rey. Hey, yeah. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Saludos también a Cintia Valdés. Muchísimas gracias por escucharnos. Y continuamos con más. Bueno, nos hablaste ya un poco sobre el colectivo Nuestras Voces Adultos. Hablemos ahora del coro infantil. El coro infantil Voces Colectivas, uh-huh. Pues es una acción de este colectivo. Y digo una acción porque realmente el colectivo busca acercarse a las comunidades y llevar a las comunidades cultura. Entonces nace esta idea de hacer un coro infantil que sea de la comunidad. Digo, los coros infantiles o son parte de colegios particulares o son parte de otros campos que quizás no llegan directamente a la comunidad. Mas, sin embargo, trabajamos con esta parte de la comunidad y pues nace también desde hace ya un año y medio. Uh-huh. Hemos tenido pues buenos espacios, hemos llevado a estos niños al Museo de Cuernavaca, a la Iglesia Mayor de Jutepec, al Jardín Borda, hemos tenido espacios muy, muy buenos, estos niños han cantado al lado de Rafa Mendoza o de Alfonso Maya, y bueno, de la mano de todo esto, de este proyecto infantil de coro, nace un proyecto dentro de este mismo coro que se llama Cantautores, el otro mundo olvidado. Realmente, conociendo la gran gama de canciones y de amigos que hacen canción, dices, wow, hay tantas canciones que plantean mundos o que ellos viven o que tienen a su entorno, y mundos que son más reales. Digo, hablábamos de la parte por qué separaba la parte del corazón y del cerebro. Realmente que trabajar con la parte más real creo que es muy bueno, ¿no? O sea, podemos seguir cantando canciones clásicas en un coro, pero si el coro es comunitario y no tiene una raíz o una idea de hacer las canciones más de la comunidad, creo que vamos a seguir haciendo coros que repitan lo que otros coros grandiosos hacen, ¿no? Pero yo creo que, bueno. Sí. Sí, tenemos algo. Esperemos que. Ok. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Hola, Denise. Quiero mandar un saludo a Juan Carlos Care, que aquí le está escuchando. Ay, gracias. Muy, muy amable. Es muy lindo escuchar que alguien nos escucha. Sí, a ver si te acuerdas de mí. Aquí te escucho desde las 8 de la noche, aunque estuviera en la escuela. ¡Ay! claro que sí, No, claro que sí, y te agradezco mucho. Ella fue parte de mis alumnas en un proyecto de un grupo que estuvimos trabajando. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, tuve una gran experiencia contigo. Ay, es muy amable y agradezco tu llamada, que sin duda, pues, ay, nos puso felices. Sí, espero que te haya alegrado. Así te seguimos escuchando y siguiendo tus pasos. Pues muy amable, creo que hablaba contigo y he hablado contigo en una forma más personal. Y te agradezco mucho tu amistad y te agradezco mucho el que nos sigas y el que creas lo que estamos haciendo. Creo que, que eres un ejemplo de lo que yo hablaba ese rato, ¿no? De los jóvenes, que de alguna forma les transmitimos un poco lo insignificante que sabemos, pero que de alguna forma dejamos buenas semillas en ustedes, ¿no? Que son una camada de jóvenes muy importantes y que tienen una capacidad enorme de poder transformar esto que llamamos sociedad. Bueno, pues te doy muchas gracias de que me hayas ayudado, de que hayas estado ahí siempre, y quiero que sigas adelante y que no que te rindas, que sigas igual y que sonrías. Gracias, creo que es parte de mis cosas, que siempre ando riendo aunque esté nervioso y aunque las cosas no sean tan buenas, pero creo que esta parte mía de reírme la conoces y es parte de que contagiamos. Pues muchísimas gracias por marcarnos. Sí. Muchísimas gracias y esperamos pues haberte cautivado y tenerte presa aquí en las siguientes emisiones de nuestro programa. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias. Abrazos. Abrazos. Hasta luego. Sí, saludos. Bye. Ay, es padre tener como escuchas a amigos. Digo, fue mi alumna, pero la quiero tanto y se ha vuelto parte de mí. Yo siempre digo que los amigos se convierten a veces hasta en familia, ¿no? Y es muy padre. Me puso a pensar quién era, pero ya cuando ya la escuché dije, ¡ay, así es! Ya entonces sí, es muy grato escucharlo. Y seguimos. Seguimos. Bueno, también tenemos por aquí saludos de Erika Aguirre, profesor Carlos Carel, las mamás del coro Voces Colectivas, le enviamos muchos saludos. Ay, gracias. Y también a Marco Antonio Sevilla Campos, saludos al profesor Carlos Carel, excelente maestro, la pasión por el coro. Ay. Aquí está. La pasión por. Especifiquen por qué, por. Por. La pasión con lo que hace. Su trabajo contagia no solo a los alumnos. Aquí en la familia Sevilla Aguirre festejamos nuestro 14 aniversario escuchando este excelente programa. Wow. Profesor, gracias a todos, profesor, a la familia. Felicidades, mucho éxito. Muchísimas gracias, señor Marco Antonio. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, claro. Yo quiero agradecer antes que nada esta posibilidad. Hola. Buenas noches. Perdón que me entrometa por este lado, pero yo quiero agradecer a toda la gente que nos está haciendo favor de acompañarnos a través de la página de Radio Independiente y que han dado like también a la publicación, y ellos son Briselda Backpacky, Rick Sanz, querido amigo, gracias por conectarte, Marco Antonio Sevilla, Ivonne Moedano, Pao Belmar y Marcos Ocampo, también les mandamos saludos. Gracias, Stephanie, por venirte acá a chambear a Radio Independiente. Es un programa que yo quiero mucho, porque ha tenido una historia ya de dos largos años, que empezó allá siendo la confitería en el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, y que ahora se une a las fuerzas de Radio Independiente, y que bueno, de esta forma también estamos tratando de hacer más amplio el panorama y el espectro musical de todo lo que podemos apreciar allí en Radio Independiente. Gracias, maestro Carel, que siempre acudes acá a los llamados de Stephanie. Y Cristian, por favor. Ahí en el, de Cristian también. De Stephanie, que no vino, ¿verdad? No vino. Y de Cristian, que está aquí con nosotros. La secuestré. Muchísimas gracias, maestro, por aceptar la invitación. Y por supuesto, pues esta es su casa. Radio Independiente es la casa de todos aquellos que quieran participar para hacer de la difusión, de la labor de difusión, una labor de todos y no solamente de los que tienen, como tú decías hace rato, los medios para hacerlo, ¿verdad? Sino que sea de todos, que y sea todas. Una radio de todas también. Gracias. Eso es lo que hace. Me da gusto estar aquí. Gracias. Digo, por esa parte de que siempre he visto que has abierto los micrófonos a todos, tanto a gente que ya tiene su camino como a gente que va comenzando, ¿no? Digo, muchos chavos de aquí de Jutepec, de Cuernavaca, de Morelos, que tienen mucho futuro, ¿eh? Mucho futuro, y eso es muy bueno que haya quien les dé un foro, ¿no? Un espacio. Pues para eso estamos aquí, ¿no? Claro. Que lo sepan. Vámonos a otro de tus temas. Otro de mis temas. Otro de sus temas. Y ahorita seguimos platicando del coro, claro, habrá sí, tiempo, sí. Porque creo que el coro ¿sí? Tiene tanto hay que algo dar. Hay extenso ahí. Vamos con un tema que realmente, seguramente muchos amigos de Radio Independiente habrán ya escuchado con su autor, que es Víctor Banda. Víctor Banda, un amigo, que hace una canción que se llama Curiosamente, que tuve la oportunidad de grabar en mi disco, gracias al apoyo que Víctor Banda me dio. Entonces, es esta canción, Curiosamente, espero que les caiga bien. Venga. Curiosamente ayer, curiosamente hoy, me di cuenta que faltabas. Curiosamente ayer, curiosamente hoy, no te vi en esa parada de autobús. Yo ya no queda mucho por hacer. Ven lo que me he convertido. El humo del cigarro y tanto alcohol son la rutina que sigo. Mis ojos que ya no pueden llorar, pero que te lo hicieron sin parar. Te quieren ver. Yo soy el que he llamado para escuchar el timbre de tu voz, después colgar y llamarte otra vez. Curiosamente ayer, curiosamente hoy, la espera ha sido larga. El rojo de tus labios ya no está y se apaga la esperanza. Mordiéndome los años sin parar, al punto de lastimarme. Te escribo mil poemas, la verdad, que nunca voy a entregarte. Maldigo el color negro que estará cubriendo tus caderas y te hará que te veas fascinante. El jalarme el cabello es señal de que te extraño tanto y la verdad, me estoy volviendo loco. Curiosamente ayer me emborraché, curiosamente hoy lo vuelvo a hacer. ¿Y qué? Curiosamente hoy te extrañé, curiosamente siempre lo haré. Lo sé. Curiosamente ayer, curiosamente hoy, gracias pared por escucharme. Yo sé que ella jamás imaginará la muerte que me ataca cada instante en que no estás. gracias. También saludos a Ani Ortiz y a Pau Belmar. Muchísimas gracias por escucharnos. Continuamos con el tema. Coro infantil. Y creo que, agradezco a los papás que me cambiaron de parte del coro. Realmente ha sido comenzar una familia nueva con estos niños que a mí me encanta decir que son parte de mi familia, que son a veces hasta mis hijos, a veces hasta mis hermanos. Porque hemos crecido juntos y ha sido muy padre comenzar este proyecto que, como lo mencionaba, se llama Cantautores, uh-huh. El proyecto El Otro Mundo Olvidado, que tiene la intención de trabajar con este coro comunitario, 24 canciones de trovadores o amigos. Son bastantes amigos. Hablamos de Rafa Mendoza, hablamos de David Aro, hablamos de Alfonso Maya, de Cristos, hablamos de tantos más que ahorita se me pasan y que no quisiera que fuera una grosería, pero son tantos y son canciones que en verdad tienen un propósito, que es que los niños empiecen a cantar algo que en verdad piensen, ¿no? Estos niños, aparte de que trabajamos con canciones como con sones o con otro tipo de estilos de música, les enseñamos a ir viendo parte de la letra y a irla comprendiendo, ¿no? Estábamos viendo una canción hace unos días de Armando Chacha, uh-huh. Que habla de Santiago su pueblo, ¿no? Fue una experiencia de que hasta les puse la parte de un video del pueblo de Santiago, de Veracruz, y pues nos quedó como que la espinita de que yo sé que algún día vamos a ir con estos niños a Santiago y a cantar y a conocer Santiago, porque creo que el irles dando estas partes de las imágenes creo que también nos ayuda a motivarse a creer que podemos hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, próximamente esperemos que este año, a finales de este año, ya tengamos todo el repertorio puesto. Y si en algún momento me invitaras con el coro, claro que sí. Aquí digo, sí tenemos espacio para traer a los niños que forman este bueno, coro. Bueno, si cumplieron allá. Sí, ¿verdad? Sí. Pero digo, ahí apenas empezamos, entonces no son muchos. Bueno, los recuerdo en el homenaje a Rafael Mendoza y sí eran bastantitos. Bueno, pues así como crecemos, así como también nos hacemos pequeños en ciertos momentos y volvemos a crecer. Pero lo más importante ha sido los niños que vinieron por primera vez contigo a una cabina de radio, creo que se les quedó marcados, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que darles otra vez la oportunidad de estar en la radio les va a ayudar, les ayuda mucho en su formación y me da mucho gusto. Hoy en día, digo, cuando comenzamos el coro teníamos niños que les daba pena cantar. Hoy tengo niños que ya quieren cantar, me dicen, yo canto el solo en tal canción, ¿no? Entonces, estamos haciendo buenas semillas, ¿no? Que ellos se animen a hacer cosas que no hacían, ¿no? Y aparte transmitir unas canciones de cantautores con ciertos mensajes. Ahorita me viene a la memoria una canción que cantaban estos niños de Virulo, uh-huh. el Colibrí, ¿no? Incluso que parte de esta canción niños se sentían identificados, ¿no? con el Colibrí y con esta investigación de lo que hacía el Colibrí. Entonces, es muy, muy padre ir dejando esto. Canciones de Ictus, de Fernando Medina Ictus, que tenemos ahí puestas, de un servidor. Bueno, ojalá haya un espacio especial para esta parte de los niños que ustedes pudieran escuchar y que la comunidad que ha escuchado canciones de Rafa, que ha escuchado canciones de Virulo, que ha escuchado canciones de Alfonso Maya o de otros más, las escuchen con voces infantiles, que sería algo padrísimo, ¿no? Y algo de esta parte de que cada uno de los compositores que han sido invitados para que nos puedan apoyar prestándonos sus canciones, se han entusiasmado y han estado queriendo ser parte de este grupo de alguna u otra manera, ¿no? Ya sea desde lejos, queriendo escuchar ya a los niños sus canciones, y con muchas ideas. Esperamos que este proyecto se termine y se logren las expectativas que tenemos con estos niños, ¿no? Porque también los niños, cuando conocieron a Rafa Mendoza, conocieron a Alfonso Maya, que tuvieron la oportunidad en el Museo de la Ciudad, uh-huh, se fueron enamorados, se fueron contentos, y creo que les das otra visión y quieren más, y esto les gusta, ¿no? O sea, creo que darles estímulos, que lo que volvíamos, estímulos distintos a los que estamos acostumbrados en la sociedad, darles esos estímulos va a generar gente distinta, alumnos, niños distintos. Entonces creo que eso es lo que intentamos. Y pues bueno. Y es lo que estás logrando. ¿Qué tipo de recursos qué tipo de recursos se requieren para continuar con esta labor? Salud y fe. Fe en lo que haces. Digo, ahorita que dije fe, se me llenan así como que los ojos. Y creo que nos hace falta mucha fe. No una fe en una religión establecida. Creo que fe en esta humanidad misma que tenemos, ¿no? Nos hace falta eso. Creo que los recursos no son materiales, son más humanos, son más de querer hacer las cosas, ¿no? Yo agradezco y lo que pido a la dicha de estar vivo es seguir teniendo esta vitalidad y esta vida o este instante tan apasionado, tan amoroso como lo tengo, porque a pesar de que las cosas no siempre son fáciles, a pesar de que luego todo el entorno no cree en todo esto que puede ser posible, uno lucha y uno sigue, ¿no? Las actividades que yo tengo con el coro infantil las hago después de una semana muy pesada de 7 a 7 de la noche, un sábado. O sea, dirías, yo a lo mejor preferiría estar sentado y descansar ese sábado, ¿no? Pero también saber que tengo un compromiso con estos niños de darles parte de lo que soy me motiva y me ayuda. Entonces, digo, ¿qué recursos necesito? Pues vida. Mientras la tenga y mientras tenga esta fe que tengo por lo que hago, creo que va a seguir dando o sonando. Si no en mi voz y si no en lo que yo hago o escribo, en las voces de los que me escuchan y en los que de alguna forma pongo una semillita de esperanza y pongo una semillita de analizar lo que en verdad quieren. No, porque cuando el hombre hace lo que en verdad le ama o le apasiona, es feliz. Y la felicidad sí existe. La vemos cuando en las comunidades tenemos niños sonriendo porque el gato brincó, porque la vaca hizo cualquier cosa, o porque porque simplemente algo, una rama pasó y se empezó a reír. Eso creo que es la felicidad. O sea, es un instante, ¿no? Un instante que a veces como adultos ya no miramos. Y creo que necesitamos esperanza, necesitamos fe, necesitamos una vitalidad. Ojalá que no se nos olvide. Y creo que te lo digo y a veces me siento de alguna forma reflejado, porque lo que tú haces es parte de lo que a lo mejor yo vivo. Yo en la parte de la música, tú en la parte de las cámaras. No, yo creo que podremos estar cansados, pero ahí estamos. Y ahí estamos, y creo que a veces se nos olvida hasta los mismos problemas personales que uno carga, ahí se quitan y seguimos adelante, y mientras esté eso, hay que darle. ¿Recuerdas con cariño a alguno de tus maestros que haya sido una pieza clave en tu formación? Recuerdo al que me dejó estas ganas de aferrarme. Secundaria. No voy a decir que secundaria, porque si no algunos quizás puedan conocer hasta el maestro. Secundaria, un niño que quería cantar, y que en el mismo coro donde se estaba haciendo la selección, el maestro le dice, tú no, porque no sabes cantar y no eres bueno para lo que estamos buscando. Es el maestro que más recuerdo, porque me hizo aferrarme a lo que yo quería. Digo, me tocó el corazón y me dolió y y dije, ¿por qué alguien va a decidir lo que yo tengo que hacer? ¿Por qué no yo decido lo que quiero hacer? Y ahí fue cambiando mi vida hasta lo simple que soy y lo quizás pequeño que puedo transmitir, pero me hizo decidir lo que yo quería hacer, mi camino que quería tomar. Y aunque pareciera que pudiera decirle lo peor al maestro, no. le agradezco que me haya puesto esta decisión. Le agradezco porque yo me aferré. Quizás muchos de nuestros compañeros quizás no aguantaron esto y quizás necesitaban otro estímulo, ¿no? Pero por eso hoy en día mi trabajo con los jóvenes o con los niños no es decirles que no son capaces, es preguntarles qué es lo que quieren y que se demiren que son capaces de hacer grandes cosas. Esa es mi labor hoy en día. Bueno, dinos en qué secundaria podía buscarlo. No, quémalo, hombre. No, como haya sido, digo, pues ya pasó a otra vida, a otro momento, entonces, uh-huh. pero creo que así como yo lo planteé, quizás en muchos momentos, alguno de nuestros maestros fue de esta manera, ¿no? Y nos aferramos. Yo hablaba de esto y también pondría lo que tú eres, o sea, psicóloga. No. ¿Comunicóloga? No. A ver, administradora, y estás como detrás de un micrófono y detrás de unas cámaras haciendo lo que te gusta. Entonces digo, hay que enseñarle a la gente que haga lo que le gusta y no lo que tiene que hacer. No, los hijos de maestros tienen que ser maestros, no. Los hijos de licenciados tienen que ser licenciados, no. Los hijos de albañiles tienen que ser albañiles, no. Yo creo que hay que darle la oportunidad de que la gente pueda decidir. Y cuando una vez mi madre me dijo, ¿eres tú feliz? Yo soy feliz. Yo creo que soy feliz. Soy feliz y también me alegro y disfruto cuando la gente que amo y que está cerca de mí me muestra algo de lo que está haciendo y que me dice, esto es lo que quiero, wow. Entonces, eso es parte de lo que nosotros podemos dejar como legado, ¿no? Que la gente, tanto que está detrás de un micrófono, como la gente que está trabajando como diputado o presidente municipal, presidente o gobernador, ojalá trabajaran y ojalá se apasionaran. Ojalá les apasionara. Exacto. En su trabajo y no les apasionara lo que se llevan, ¿no? O el simplemente el reflector. Sí, a veces sí. Nos encanta el reflector y somos lo que no, o sea, somos otra cosa más no sinceros en lo que hacemos, ¿no? Tuve la oportunidad de cuando yo empezaba con la música y que algunos amigos me escucharon y algunos productores me escucharon, decían, "Oye, canta canciones rancheras." Sí, y yo dije, no. Y me ofrecían un disco y me ofrecían, oye, podemos hacer esto, así. Pero si no te apasiona, ¿para qué lo haces? Por un reflector, por una foto, en una portada, no, yo no soy así. Yo creo que por eso mismo quizás Carlos Cariel no ha salido tanto en una radio o en un programa de tantos que hay, ¿no? Pero creo que lo mío está enfocado en otras cosas y por eso quizás yo agradezco que gente como tú, gente como los que están aquí, mis amigos, quizás me inviten, ¿sí? Quizás yo no les puedo ofrecer un rating como alguien más conocido, pero sí les puedo ofrecer la simplez que tengo, ¿no? ¿Qué es lo que trabajo? ¿Qué es mi cara y mi portada de mi face. Digo de mi face de esta. No, gracias. Pues ya nos vamos. Te iba a preguntar que si has llegado a realizar tus sueños de cuando eras niño, pero creo que ya lo contestaste, ¿no? Creo que sí. Día con día. Día vamos. Con día, lo has logrado. Vamos bien. Pues ya nos vamos. Nos vamos con otra de sus de las canciones. Antes que nada, agradecerte por estar aquí. Agradecerte también a ti, Sergio. Muchísimas gracias. Te comprometo aquí en público para que vengas después a platicarnos un poco, por favor. Y muchísimas gracias, Carlos. Esperamos también, no, pues ya sabes, tenemos muchas cosas que platicar aquí. Pues muchas gracias. Bueno, vamos a terminar con un solecito. Porque bueno, hemos estado trabajando en muchas cosas. Hemos también trabajado hemos hecho un son para un cortometraje que está pendiente. Se llama Mi Querida Soledad, un sonecito, espero que les guste. Te quise, tú me decías que no, tú me decías que no, una vez que yo te quise. Ahora que ya no te quieren, tú me dices quiéreme, tú me dices quiéreme, ahora que ya no te quieren. Será mentira o será verdad que lo que se va no vuelve, que lo que se va no vuelve. Será mentira o será verdad. Y se me murió mi gallo esperando tu querer, esperando tu querer. Y se me murió mi gallo. Mentira o será verdad que lo que se va no vuelve, que lo que se va no vuelve. Será mentira o será verdad. Qué bonito es el amor cuando es bien correspondido, cuando es bien correspondido. Ay, qué bonito es el amor. Un infierno vas a ser cuando no hay amor de dos, cuando no hay amor de dos, un infierno pasa a ser. Será mentira o será verdad que lo que se va no vuelve, que lo que se va no vuelve. Será mentira o será verdad. Está linda, vámonos antes de que nos alcance, antes de que nos alcance. Ay, prieta linda, vámonos. Yo te amaré hasta la muerte, yo te amaré hasta la muerte, mi querida soledad. Será mentira o será verdad que lo que se va no vuelve, que lo que se va no vuelve. Será mentira o será verdad. Pues vámonos ahora sí. Muchas gracias, Farid, Víctor también. Muchas de nada. Muchas de nada. Y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, Carlos. Gracias, Sergio. Nos vamos. Los dejo con gracias. Lágrimas Rotas de Vanessa Colaiuta en el marco del Día, del Día Internacional de la Mujer. Venga. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. ¿Qué tal tú y yo? El próximo martes a la misma hora. Escuchas Radio Independiente. Nada más. Hoy pude ver casi sin querer que este presente es un demente, al menos aquí, al menos para mí. Hoy sé que sin ti no podré vivir, pero mañana serás un recuerdo.